Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Así es la Vida, sonando acá, comunicando desde la radio Las Cabas, la 90.3. Es un placer estar de nuevo acá. Nos está dejando la naturaleza acompañarlos, esta vez con muchísimo frío, pero aquí está Así es la Vida. Yo soy Gustavo Galeano y del otro lado me acompañan ustedes, que siempre nos están escuchando, y mis compañeros y amigos, Lucas Maidana Peralta y Leonardo Cabral. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Gus, hola Leo, hola a nuestros oyentes. Espero que estén pasando un bonito día, mañana, tarde, costó, noche, ¿eh? Dependiendo, sí, boludo. me atoré, boludo, me atoré. Pero nada, espero que estén pasándola bien. A pesar del frío, hoy sí que sentí frío, ¿eh? Tengo la estufa al lado. Y nada, todo tranqui. ¿Sos team verano o team invierno? Ya empezamos con la pelea otra vez, ¿no? Otra vez. No empecemos ¿Ya lo con hablamos? La pelea. No empecemos 300... con la pelea, por favor. Hola, Leo, ¿cómo 300 estás? 300 veces. Hola, ¿todo bien? Muy bien yo. Sí, costó. Hoy costó. Mirá, no soy muy fanático del frío. Tampoco soy muy fanático del calor. Creo que si me das por preferencia me quedo más con el frío, pero hoy se sintió, ¿eh? Hoy hice cucharita con un golpe de viento fuerte porque me olvidé la ventana abierta. Y creo que es una de las razones por las cuales mi compañera, mi vínculo, está enferma hoy. Sí, entra el chiflete por abajo. Así que, bueno, prepárense. Hoy va a ser un día cargado de noticias, de mucha información y una cobertura especial. Hoy tenemos, estamos a un mes, imagínense, ¿cuántos años tenés, Leo? ¿Yo? ¿Mi edad? Sí. ¡Ay, no sé! No se cuenta 23 años. Bueno, yeah. Nosotros éramos muy niños en ese tiempo, pero recuerdo muy bien... ver en la televisión siempre marchas, balas de goma, tiros. Pero bueno, algo que marcó mucho en la historia piquetera, en los inicios de las organizaciones sociales, fue la masacre de Avellaneda. Estamos a un mes de que se cumplan 20 años de esa tremenda impunidad. Así que hoy van a haber varias actividades, hoy tenemos una cobertura especial. Va a estar Alex Hall, va a estar Jesse, va a estar Juan, si no me equivoco, también va a estar en Avellaneda. Así que van a haber varias actividades, va a haber una jornada cultural histórica. Ya falta un mes nomás, se vienen haciendo varias jornadas en los últimos meses, todos los 26. Para seguir recordando, para seguir pidiendo justicia por Darío y Maxi, que bueno, que todavía sigue impune. Los verdaderos causantes de esa masacre todavía siguen calentitos en su casa, tranquilos. Así que eso no puede pasar, por eso están muchas organizaciones sociales, familias, reclamando y pidiendo justicia todavía. Así que en un ratito nomás vamos a estar con Ale, con Jesse. Van a haber varias actividades, va a haber una presentación, va a haber bandas en vivo, va a haber varios oradores, va a tocar Presidentes Muertos allá. Así que Ale va a estar ahí y después se va a calzar la batería y va a estar hablando con nosotros. Así que tenemos tremendo programón, chicos. Tremendo programón. ¿Cuánta música, cuánta cultura para hoy? Lo que sí estoy tratando de averiguar el dato, que no sé si hay compañeros, compañeras que estén llegando. El tema de los trenes. No sé si la mejor manera de llegar hasta la estación Darío y Maxi es a tren o en colectivo. No sé si se irá de largo por la estación Darío y Maxi. Pero bueno, eso lo averiguaremos ahora en instantes. Lo que justo, ¿sabes qué? Ayer pasé por la estación de Darío y Maxi, me fui para ese lado, y lo que me di cuenta, no sé si es a propósito o no, es que varias estaciones están totalmente refaccionadas. O sea, que renovaron todos los pisos, renovaron todos los techos, renovaron las vías. Y la estación de Darío y Maxi, que tiene el arte pura, que hay un montón de intervenciones, de murales, de esculturas, está totalmente descuidada. No lo digo por las intervenciones artísticas que hay, sino que eso es lo único que le da color al lugar, sino que hay gran parte de la estación que está todo con madera, casi atado con alambre, está todo roto el piso, y lo que pasa siempre cuando hay una marcha masiva, o por lo menos cuando hay jornadas ahí en la estación de Darío y Maxi, es que es un culo de botella donde se van y se junta todo y es bastante complicado, ¿no? No está muy bien pensada la estación para que haya tanta cantidad de gente en ese lugar. ¿Será por el partido de Avellaneda? No lo sé, hay que después veremos por qué. Todas las estaciones las renovaron menos esa. Claro. Sí, puede ser, va, no quiero especular, pero hay cosas que sé que no se pueden tocar o se acordaron no ser tocadas porque, obviamente, o sea, la estación de Darío Maxi para mí es una de las estaciones más lindas que hay, pero por la cantidad de intervenciones artísticas que tiene, pero sí también, pero no me acuerdo porque hace bastante viejo, creo que la última vez que viajé en tren fue la semana pasada, y estaban lo que se llama las plataformas suplentes, ¿cómo se dice? Claro, que la calcularon mal a lo de las estaciones y quedaron bajas con respecto al tren y improvisaron unas plataformas, un piso todo de madera con metales. A eso me refiero, que no tiene nada que ver con las intervenciones artísticas. Tranquilamente pueden hacer un piso que nadie se va a ofender. Pero bueno, no estamos para hablar de eso hoy. Hoy es un día para recordar, para reclamar, para seguir pidiendo justicia. Así que prepárense porque así es la vida. Va a estar estas dos horitas acompañando e informando todo lo que viene pasando en la estación de Darío y Maxi, porque hoy tenemos una jornada cultural bastante importante. Y no solamente eso, sino que tenemos entretenimiento, tenemos música. ¿Qué tenemos para hoy, Leo? Para hoy, para la sección de música, ¿se acuerdan que habíamos hecho el martes pasado, habíamos hecho un repaso de algunas de las canciones? Una parte 3 de... Una parte 2 sería de una sección ya que teníamos viejita de sobre letras, algunas canciones de rock, pero con letras un poquito perturbadoras. Bueno, hoy sería la parte 3. Seguimos la parte anterior del martes, porque no tuvimos el tiempo. Así que, y agregué más, ¿eh? No solamente son dos canciones, hay más canciones y lo iremos viendo ahora, en instantes. Ahora en instantes, nomás. La verdad que si te pones a hacer una lista de canciones perturbadoras puede ser bastante larga la sección. Vamos a ver qué nos traes hoy, Leo. Y Lucas, el otro día también entre varias cosas que se nos juntaron, quedaron cortitas las secciones de entretenimiento y música y quedaron cosas pendientes, ¿no, Lucas? Sí, hay algunas cosas que me faltó decir, más que nada de lo que se viene mañana y el 30. ¿Está para preparar los pochoclos desde ahora, Lucas? Sí, a partir de mañana a la noche, si no tenés nada que hacer, tenés bastantes cosas para ver. Perfecto, perfecto. Váyanse preparando los pochoclos porque vamos a ir acompañándolos acá en Así es la Vida con música y la mejor... Buena onda. Nos pueden escribir en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en el... ¿Sabes qué? Está conectado de nuevo. En un momento se había desconocido el Instagram y el Facebook de la radio, pero ahora están conectados de nuevo. Así que cualquier información de la radio está circulando en esas dos plataformas. O si quieren más, si quieren volver a escuchar los programas, pueden ir al blog de la radio Las Cabas, donde están todos los programas de Así es la Vida, donde están todos los programas de La Masacre del Cuerpo, de esta nueva temporada, de las anteriores y los programas anteriores de Mándale Mecha. Hay varias cosas que van a ir pasando, que pueden ir teclearlas ahí y volver a escuchar algunas cosas más. Y la música que seguimos pasando, que sigue atrayéndonos, el señor Leo, las podemos también escuchar, ¿no, Leo? Sí, la dejé un poco tirada, pero porque no le dan bola, si no le dan bola yo tiro las cosas, pero está ahí, todavía existe, Así es la Vida FM en Spotify, todas las canciones que yo voy poniendo, porque hay gente que le gusta, Leo DJ, las canciones que paso y siempre me preguntan el nombre y bueno, pueden encontrar las últimas canciones por lo menos. En Así es la Vida FM, ponen seguir para que yo me dé cuenta que está teniendo una interacción ese link de esa playlist de Spotify. Apretan seguir y toda la música va a terminar ahí. Toda la música de las listas. Ah, y el link del blog, ¿dónde lo pueden encontrar? El link del blog lo pueden encontrar tranquilamente en cualquiera de las redes sociales. Entran en Instagram, entran en Facebook y está el link del blog ahí en la, ¿cómo se dice? En la ubicación, ¿no? ¿Cómo se dice? Leo, yo no soy En el mucho de las redes perfil. sociales. En el perfil, En el ¿entras en el perfil. perfil? Sí, entras en el perfil de Radio Las Cabas y ahí está. Ahí está, ahí está. Y tranquilamente pueden mirar el blog que Noé y Marina nos terminaron deleitando con tremendo blog, con un montón de cosas. Así que prepárense porque hay de todo. ¿Con qué vamos, Leo? Vamos con The Sugar Hill Gang. Vamos a ponerle un poco de energía a todo a este maldito jueves frío. Y vamos a ir calentando con esta canción de Rapper's Delight. To the hip hip hop, you don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S and the O-V-A and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1" and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go hotel, motel, what you gonna do today? Is I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a Death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. You see, if your girl starts acting up, then you take her friend. A Master G, a Mount Mellow, it's on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E.

Claro, dice Marito Kids. Me acuerdo del sonidito que tenía. Nivel X. Sí, exactamente. ¿Qué pasa? Bueno, me quedaron un par de estrenos que se vienen, más que nada mañana. Mañana creo que hay dos estrenos muy grandes. Para algunas personas uno más, es más grande que el otro. A mí como me gustan los dos, así que me da lo mismo, yo los voy a ver igual. Y el primero de todos, que por suerte vuelve Evan en su papel de Obi-Wan, es, bueno, la serie de Obi-Wan Kenobi por, ya saben, la plataforma del ratoncito, que está robando de nuevo con Star Wars, así que ya tenemos a Obi-Wan, mañana llega. Ya se sabía de esto, no se sabía la fecha, pero se sabía que se iba a estrenar este año. Bueno, vuelve Ewan McGregor de nuevo como Obi-Wan. Hayden Christensen vuelve de nuevo como Darth Vader, Anakin. Y nada, esperemos que le vaya bien a la serie y que continúe un poco más. No sé qué tan larga se puede hacer esta serie, porque esta pasa entre el episodio, si no me equivoco, pasa entre el episodio 3 y 4. En el episodio 3, cuando matan, entre comillas, a Anakin y renace como Darth Vader, y el otro episodio es cuando Leia le va a pedir ayuda a Obi-Wan, ya siendo más viejo, ¿no? Hay como un salto en el tiempo. Me recabe la actriz que interpreta a la princesa Leia. O sea, no por su sexualización y todas esas cosas, sino porque es re... Tiene sus épocas así re de rockera, y tipo de colarse hongos en el medio de una plaza en Nueva York o en Los Ángeles. Y creo que hay fotos de ella desnuda, pero todavía no se difundieron, porque ella tuvo un mal viaje de hongos y muchos turistas chinos la fotografiaron en un ataque así. Ella se lo toma con gracia, ¿eh? Por eso yo me lo tomo con gracia también. Nada, la rebanco mal. ¿Ella qué onda? ¿Vuelve? Si la reviven, vuelve. Falleció. Ay, ¿no? ¿Cuál? Pará, ¿falleció la actriz o falleció la personaje? No, el personaje, digo, falleció la actriz. Carrie ¿La Fisher actriz? Murió. Sí. No, me estás jodiendo, pero es que vi un documental en Netflix hace muy poco y parecía muy actual y estaba ella. Es que falleció hace poco. No sé hace cuánto, no me acuerdo cuánto, pero fue hace poquito. Sí. Ay, no, boludo, no. Boludo, qué mal. Ay, boludo, me siento re mal. Bueno, averiguame el año. Hace poco, a 2016. No, bueno, poco. Más o menos. Pero lo que sí pasó es que falleció y hicieron su una parte, una escena de ella, todo computarizada, ¿no, Lucas? Sí. Obviamente usaron a su hija como Leia joven, y a ella casi que ni aparece en la película, y la hicieron computarizada, sí. Oye, a mí eso me da un miedo. Además, boludo, es verdad, también el personaje de Leia fallece cuando fallece también Luke, que se sacrifica. No, ahora no me acuerdo en cuál, pero es una de las últimas películas. Sí, claro. Sí. No, como son malas, no me acuerdo mucho qué fue en cuál de las tres. Pero sí, fallece en una de las películas. Bueno. Qué cagada, boludo. ¿De qué murió? ¿Se sabe? A ver si dice. Tiene que decir. Sí, ya, no. era una persona mayor, Leo. Ya era una persona ¿Cuánto? Mayor. ¿Cuántos años? A ver, para 60. Mí, mayor. ¿60? Era una pendeja, boludo. 60 era muy pendeja. Sufrió un infarto. Acá, mira. Un infarto masivo, consecuencia de una apnea de sueño. No sé qué es apnea, pero joya. Te, son como esos sueños vivos, ¿no? Una cosa así. No, cese completo de la señal respiratoria de al menos 20 segundos de duración. Ah. O sea, no podía respirar. O sea que sufrió antes de morir. Y qué sé yo, Leo, yo no estuve ahí. No soy ella. Bueno, boludo, qué sé yo. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Vamos a ver, ahora estamos hablando de... Que encima perdí la página, acá está. Estamos hablando de Obi-Wan. Obi-Wan. Obi-Wan nunca te lo dijo. Yo le dije a Lucas, a mí las últimas películas de Star Wars me decepcionaron, no me gustaron, porque trataron de usar casi lo mismo, no hubo nuevas ideas, pero la historia de Anakin y Obi-Wan era la más interesante. Entonces, me gustaría verla, y encima que están los mismos actores, te llama. O sea, si me llama a mí, que yo no soy muy fanático, imagínate a los fanáticos post. No, sí, encima a Evan lo quiere, la comunidad de Star Wars lo quiere, así que si hacen las cosas bien, yo creo que le va a ir bien a la serie y posiblemente tengamos otra temporada. Pero como digo, no sé si le va bien, cuánto quieran robar. Obviamente después no quiero, no sé, que tenga 7-8 temporadas. Sí, igual, primero, no va a estar George Lucas dirigiéndola, obviamente, porque Disney compró absolutamente todo. Boludo, ¿no hay una ley de medios tipo para Disney? Porque está comprando tantas cosas que ya está empezando a asustar. O sea, en cualquier momento cae HBO, en cualquier momento cae Paramount, en cualquier momento cae Netflix. Netflix en cualquier momento... En cualquier momento va a parar a Disney, boludo. Disney va a ser una sola cosa. Disney va a ser el mundo. Sí, es verdad. Debería haber un... A ver, qué sé yo. Hablamos mucho de la ley de medios de comunicaciones acá en Argentina por el tema de Clarín y La Nación y todo eso. Pero mundialmente Disney está equiparando todo y no hay una supervisión con respecto a eso. Sí, y es re peligroso, boludo. O sea, monopolizar así las cosas es re peligroso. A ver, no me voy a poner a contar todas las cosas que tiene, pero por ejemplo, toda la saga de Star Wars es de Disney. Marvel es de Disney. Se dice que la parte que tiene Fox, bueno, ex-Fox, oh, ahora Dios. Es Star Trek, sí. Va a terminar para Disney. Ya pasó. Ya está. Sí, todo lo que le faltaba chorear de Marvel... Que lo tenía Fox, ahora compró Fox. Ahora se llama Star Plus, Star Channel. Bueno, todo eso ya ahora se pertenece a Disney. Todas las empresas de ESPN, algunas cadenas de deportes, las más importantes, son de Disney. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene Disney? Bueno, no sé, me quedé en blanco, bueno, pero tiene un montón de cosas. National Geographic. National Geographic. No, está re en una. ¿Quién será el patrón ahí, no? O sea, es obviamente que Disney no es. Debe haber un patrón ahí. El patrón de los patrones de ese chabón. Claro. No sé, para mí que es tan turbio el patrón de Disney que no se da a conocer. No es tipo Jeff Bezos o el de Tesla, que no me acuerdo el nombre. Elon Musk. Tipo que son los magnates. Debe haber, debe ser un chabón que debe ser tan turbio que no quiere ni salir en los medios. Claramente no. Che, Lucas, ¿y de qué va a tratar la serie? ¿Cómo termina la historia de Obi-Wan y cómo va a seguir en lo que es esta temporada? Bueno, después de que le ganan, o sea que vence a Darth Vader, a Anakin, Evan se va y que empieza a vivir solo. Y según esto dice que luego de la destrucción de la República y el ascenso del Imperio, el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi debe lidiar con las consecuencias de su mayor derrota, la pérdida de su amigo y aprendiz Anakin Skywalker a manos del lado oscuro. Así que bueno, vamos a ver eso. Yo no sé qué historias... porque yo sé que hay libros, hay cómics, hay series animadas de Star Wars que hacen que el lore, la historia, abarque más cosas. Yo solamente vi las películas, los spin-off, que algunos están buenos, y eso conozco de Star Wars, digamos. No soy un super fan que se sabe toda la historia de lo que pasó en Tatooine, ni nada de eso. Pero bueno, va a estar interesante. O sea, va a ser como una odisea escapando. Yo creo que sí, yo creo que sí. Además eso, de que lo van a estar persiguiendo. Así que de eso también puede ser que trate la historia. Yo no sé si va a ser parecida a The Mandalorian, va a tener ese estilo tipo viejo oeste, porque la serie de Mandalorian es así, más o menos es como una serie del viejo oeste. No sé si va a ser así o va a encarar para otro lado, digamos. Para verla tengo que ver Mandalorian, Boba Fett, todas las series que salieron en dibujito también, para entender un poquito la historia, o después de mirar la historia de Anakin y de Obi-Wan ya está, no hace falta. ¿Puedo entender? Sí. O sea, más que nada porque, como te digo, yo no sé toda la historia y yo lo voy a ver. No me voy a poner a leer libros o leer cómics de Star Wars para entender un poco más lo que llegue a pasar acá, que no sé. Así que sí, yo creo que al menos conociendo las películas se va a entender la serie de qué va a ir. ¿Qué paja esas películas o series donde... O sea, obviamente Star Wars es una franquicia de películas, se destaca por eso y originalmente siempre fue eso. Pero ¿qué pasa cuando no? Para entender la tercera parte tenés que leer este cómic, que la única manera de conseguirlo es comprándolo vía Amazon y no sé qué, y te sale como $20. Y la única manera de saber qué pasa en la 3, entender bien la 3, es leyendo un cómic aparte. Y digo, oh, no, deja, ya está. Es como pasa ahora con la saga de Marvel. Tengo que ver la película de anteriores para ver Los Vengadores y así. Sí. Y sí. Sí. Es una cagada. Yo digo que sí. De que podés verla y más o menos entender, sí, pero te perdés un montón de cosas. Cuando fui a ver la última, la de Doctor Strange. Uno de mis amigos no había visto la serie de Wanda, o sea, no entendía de qué se trataba todo el principio de Wanda, no había visto la de Spider-Man tampoco. Entonces era como decís, che, no estás entendiendo nada. Pero es así. Para entenderla tenés que mirar las otras. Claro, bueno, por eso está en Star Wars debe ser algo así medio parecido. Al menos para conocer los personajes, creo yo. Porque si te ponen un personaje que es recontra conocido, pero vos decís, ¿y este de dónde salió? Como cuando, por ejemplo, la serie de Boba Fett. No miren Boba Fett. Es un cazarrecompensas que aparece en la película. Y el otro día creo que habían dicho, en la película solamente aparece menos de 5 minutos y se volvió un personaje de peso por los fans. A los fans les encantó, a pesar de que no aparece casi nada. Y creo que ni habla. O habla una vez nomás. Y mirá, y tiene su serie. Míralo. La juego de callado. Okay. Y pero hay historias para contar que se ven buenas también. Bueno, ¿y qué otras cosas más tenemos para estrenar este fin de semana? El viernes, que también se estrena junto a Obi-Wan, es la serie de Stranger Things por la N, por Netflix, la cuarta temporada, así que vamos a ver si esta temporada le va mejor que a la tercera. A mucha gente no le gustó la tercera temporada, yo me incluyo, hay cosas que no me gustaron. Otra que sí, me parecieron divertidas, y nada, divertidas de ver, digamos, pero a veces estaba pensando, esto está muy, esto se está haciendo muy largo. Pero bueno, a esta temporada, supuestamente, a los que ya la vieron, leí que llega, está mejor, al menos los primeros capítulos, porque encima van a sacar 7 capítulos mañana, y los 2 capítulos que faltan, el primero creo, el primero o el 3 de julio, el 8 y el 9, va a estar dividida así. Encima los últimos 2 capítulos creo que van a ser los 2 más largos, y el capítulo 9 va a durar más de 2 horas, va a ser casi como una película. Una película. Sí, ya de por sí los capítulos van a ser largos, van a durar todos más de una hora, y el último va a durar 2. Uf, va a ser larguita la hago una confesión, nunca vi Stranger Things. O sea, creo que vi un capítulo nada más, pero no, nunca fui más allá de eso. La primera está muy buena. La primera temporada... Sí. Es muy buena. La segunda ya decae un poquito, pero se deja ver igual. Y la tercera ya como que el barranco ahí, desbarrancó el auto ahí. Pero nada, vamos a ver si con esta cuarta temporada levanta. Porque encima, esta va a ser la anteúltima temporada. Supuestamente ya dijeron que la última temporada va a ser la quinta. Que ya también los pibes se están haciendo grandes también. No pueden hacer, sí, no pueden alargarla tanto. Tengo como 27 años, boludo. Cuando empezaba, cuando pasó lo del boom, creo que tenían 12, 13 años o menos. Eran niños. Ahora son, no son ni adolescentes, son adultos ya, boludo. ¿Qué pasó? Sí, por eso. Y según, no sé en esta línea del tiempo, ¿cuánto pasó ahora entre la tercera y la cuarta temporada? ¿O cuánto va a hacer que pase eso? Pero sí, ya como que los pibes están creciendo bastante rápido. Cosa que me gusta de Stranger Things, que tiene bichos. Si una serie tiene bichos, me compraste, ya me compraste, ya tenés un porcentaje importante cubierto. Los personajes que tienen me parecieron espectaculares, todos. El grupo ese de niños me pareció muy, muy importante, muy lindo. Pero no sé, boludo, hay algo, no te lo sé explicar, porque está muy buena, O sea, está recontra bien ambientada, creo que en los 80, los 70, 80, ¿no? Sí. Entre los 80... re bien ambientada, todo en un pueblito muy yankee, viste, el sheriff, no sé qué. Eso me gustó, pero no me enganché, no sé, no me logró enganchar. Yo soy muy exquisito con las series, no soy muy de mirar series. O sea, me tengo que enganchar con una serie, me tenés que enganchar bien enganchado, porque si no me suelto. Es que yo creo que te iba a gustar por ese lado, musicalmente, creo que cuando está bien ambientada una serie, película, creo que garpa, o sea, va bien. Y lo hicieron bien en la primera y la segunda temporada. Después en la tercera, bajó para mí, no le di mucha importancia y bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Pero yo creo que bajó. Tienen que hacer una remontada épica para terminar bien. Claro. Perdón, tengo mocos. Claro. ¿Lo tenemos ahí a Lucas? Lucas, ¿estamos ahí? Acá estoy, los estaba escuchando. No, porque estaba buscando el otro estreno que tenía para hoy, que llega a la plataforma morada, que no es Twitch, es HBO. Cuando dicen la plataforma morada casi siempre se refieren a Twitch, por las dudas si escuchan eso. Los secretos de Dumbledore llega después de un mes y 15 días, 45 días, sí, después de 45 días, llega Los Secretos de Dumbledore a HBO. Se estrenó el 14 de abril, porque estoy viendo ahora, estaba viendo la fecha de estreno, pues no me acordaba, y ya el 30 de ahora, de mayo, se va a estrenar en HBO. Qué lindo, boludo. Qué lindo HBO, boludo. O sea, está todo, toda la saga de Animales Fantásticos está en HBO, entonces. Para mañana ya vamos a tener toda la de Los Secretos. Los secretos, claro, Harry Potter, Los Secretos de Dumbledore, Animales Fantásticos, va a estar todo. El 30, no mañana. Bueno, ahí te das cuenta que parece que no le fue muy bien en el cine para que tan rápido la metan en la plataforma. No, creo que en HBO, los de HBO dijeron... vamos a sacar las películas 45 días después de estrenadas en el cine. Así habían arreglado por el tema pandemia. Como en Batman. Claro, como pasó con Batman, que nosotros la fuimos a ver 3 días antes de que la pusieran en la plataforma. Cómo me reí, guacho, ese día. Yo me caí de risa. Pero había que verla en el cine. Había que verla en el cine. Ay, me pasó algo re loco con esa película, boludo. La volví a ver, la vi en el cine, me gustó muchísimo. La volví a ver en la tele y me aburrí. Me aburrió, boludo. Y la vi en español latino, para que variar. Pero, me re aburrí, boludo. ¿Y sabes cuál vi? La de Michael Keaton, la primera. Esa está buenísima. Y lo que tiene HBO es que todo lo que es DC... Como pasa con Disney, que tiene Marvel, HBO tiene a todo lo que es DC, todo lo que es Warner, y ahí vi las primeras películas de los 90 de Batman, que son impecables. O sea, la primera y la segunda, pues el resto ya se desvirtúa todo, pero está bueno. Michael Keaton. No, seguramente la vi cuando hace muchos años, debería volver a verla. Pero bueno, altos estrenos, Lucas, ¿eh? Sí, altos sí, estrenos sí, sí. Para ver el fin de semana largo, así. Ojalá fuese un fin de semana largo. Porque no, el 30 cae el lunes, boludo. ¿Te imaginas? Hubiese sido genial que lo hubiesen estrenado el domingo. ¿Por qué fin de largo? ¿Qué hay, fin de largo? No, ojalá, Gustavo, en su sueño, a ver, pensó. Ah, porque este año destaca por no tener feriado, por tener todos los feriados en fin de semana. Sí, no, nos arruinó. Excepto. Pero bueno, esta semana tuvimos ahí un changüí, ayer, un poquito cortito, así que ya estamos a jueves, mañana viernes, no falta mucho, no falta mucho, así que no desesperen. No desesperen, por favor, mañana es viernes, boludo. Sí, mañana de una. Es viernes. ¿Tenemos algo más de entretenimiento, Lucas? Nos llegan mensajes de WhatsApp. ¿Qué dicen? Con pedidos. Mirá, nos llega mensaje de alguien que hace mucho no escuchamos en este programa, pero que lo queremos mucho, a nuestro amigo Damián. Damián Rico, el hincha de Racing, nos está escuchando, así nos manda un saludo. Buenas, así es la vida, un saludo. Por favor, pasen la canción La Pastilla del último disco de La Vela Puerca, que no la puedo parar de escuchar. Leo, ¿vos permitís que esa canción pase por esta radio? No tengo nada contra La Vela Puerca, pero Dami no viene hace mucho y cuando viene pide un tema así, taca, taca, taca, taca, un saludo, loco, les mando un abrazo, los quiero mucho. Siempre decimos lo que lo extrañamos y el chabón viene y dice, no, che, ponga La Vela Puerca, La Vela Tuerta. No escuché el último disco, los ¿son uruguayos o estoy diciendo cualquier cosa? Pero bueno, dale, vamos a cumplirle. Vamos a escucharlo. Vamos a cumplirle. Esta canción va dedicada a Dami, que nos está escuchando siempre. Nos escucha. Le mandamos un saludito. Un saludo grande, Dami. Saludo, Dami. el daño brota del ombligo, la foto sale para el olvido, la vida muere con los carteles que dicen compre, así me deben. Lo que está sano no me cura, tírame al tacho de la cordura y la pastilla que está de moda, pagando caro, compraste. Aprendí, nací tocando dos y dos desde el día en que vi salir la semilla que se hizo trigo. Gozar y bien orgullosa, aunque el viento vaya en otro sentido. Todos los caminos tienen sentido si te hacen posar. Si duele la canción, corro y la escribo. Decime quién soy yo, ella tendrá su motivo. Rompí el caparazón, salté del nido. Estoy mal herido, pero estoy contigo. Si me das que pedir. Qué moderno que estás. Te sigo en vivo. Mejor reír que llorar. Está clavado. Pero no vale mirar para el costado. Mejor reír que llorar. Pero no vale mirar para un costado, ahí decía la vela puerca y arquero sonaba la pastilla a pedido de Dami, que nos pidió esta canción de la vela puerca. Bueno, seguimos acá en Así es la Vida, ya son las 11 y 49, casi 50, ya estamos ahí llegando al mediodía, va saliendo un poquito el sol. Parece que no están llegando los trenes a Darío y Maxi, que siguen de largo. Este es el horario que capaz van directo a Constitución. Hoy estamos a un mes de que se cumplan 20 años de la masacre de Avellaneda. Todavía seguimos recordando, todavía seguimos pidiendo justicia. Creo que se acaba de conectar nuestra compa Ale Hall. Hola Ale, ¿nos escuchás? Hola compa, ¿me escuchan ahí? Hola Ale, ¿cómo estás? Estamos acá en vivo, al aire, en Así es la Vida, en la Radio Las Cabas. Buenísimo compa, nosotros estamos acá en la estación Darío y Maxi, una convocatoria grande, bastantes compas. Ya bueno, hemos cortado la calle, está a punto de tocar la primera banda, Trips. Nos vamos acomodando ahí con el equipo de Radio Las Cabas para ir comentando más o menos cómo viene progresando paso a paso esta actividad. Estoy con Severino acá también. Hola, decíle a Radio Las Cabas. Bueno, no quiere saludar. Hola, Sebe. Se está desayunando Ahí se cortó un poquito, Ale. No sabemos con qué está desayunando, pero bueno, hace mucho frío, abríguense bien. Sé que están ahí en la estación. Espero que haya bastante gente, que haya bastantes hogueras ahí, Ale. Bueno, vamos a ver si retomamos un poquito la conexión con Ale Hall, que van a estar haciendo ahí de móvil en la estación Darío y Santillán, ahí en Avellaneda. Vamos a ver qué bandas vienen. Hoy va a haber varias cosas. Va a haber una jornada cultural importante. Y quería pasar un spot que armaron para la convocatoria de hoy. ¿Te parece, Leo? Dale, a ver. El 26 de junio del 2002, decenas de organizaciones populares cortaban el puente Pueyrredón reclamando medidas urgentes para paliar el hambre del pueblo. El gobierno de Eduardo Duhalde respondió con balas de plomo, asesinando descarnadamente a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi, e hiriendo a más de 30 manifestantes, perpetrando así un crimen de Estado. Puente Pueyrredón, comenzaron los impactos de balas, están disparando balas hacia todos lados, disparan contra los piqueteros. Esta situación se ha descontrolado. Tremendo. Último momento, habría dos muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón. A casi 20 años, ninguno de los responsables políticos del asesinato fueron citados a declarar, mientras que los policías asesinos Fanciotti y Acosta podrían quedar en libertad. El Poder Judicial cómplice sigue garantizando la impunidad de quienes dieron las órdenes de disparar. Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Oscar Rodríguez y todos los responsables políticos deben ser juzgados. Dejen de mirar para otro lado. La masacre de Avellaneda es un crimen de Estado. Justicia completa por Darío y Maxi, ya. Ahí escuchábamos un poco. Sí, claramente es un crimen de Estado. Ya van casi 20 años. Estamos a un mes de que se cumplan 20 años. Y están en la concentración. Hace un par de semanas, si no me equivoco, hubo varias concentraciones en Comodoro Py. Hay nuevas declaraciones. Esperemos que esto llegue a avanzar un poquito más. Ale, ¿te retomamos? ¿Estás ahí? Sí, perdón, compa, se cortó justo la comunicación cuando estaba contando. Sí. Bueno, eso, nos vamos acomodando acá en esta actividad. Le comentaba que ya había arrancado la primer banda, y cuando nos podamos acomodar, si les parece, sacamos al aire algún testimonio de los compas que están acá contándonos cómo nos vamos preparando para la actividad del 25 de junio, pidiendo justicia y que todos los responsables, tanto los políticos como el cabo Alejandro Acosta o el comisario Alfredo Franchotti, que gozan del arresto domiciliario, estén donde tienen que estar por haber asesinado a nuestros compañeros. Así que si les parece, nos acomodamos acá, nos cruzamos con Juanba. Hola, Juanba, estamos en vivo para Radio Las Cabas, Así es la vida. Hola, ¿cómo andan? Acá recién llegando, que estaba ahí asistiendo al sonido de las bandas. Empezó a sonar la primera banda. ¿Empezó, no? Sí, justo pasó una ambulancia, justo cuando empezaba a sonar la banda. Bueno, la alerta para llamar a la gente. Ahí va. Bueno, compa, nos acomodamos acá en la estación Darío y Maxi y retomamos ahí al estudio de Radio Las Cabas para Así es la vida. Dale. Estamos en contacto. Ahí está todo el equipo de Radio Las Cabas de Así es la Vida comunicando. Hoy estamos a un mes del 26 de junio, se van a cumplir 20 años de la masacre de Avellaneda y seguimos pidiendo justicia. Es un crimen de Estado, fue un crimen de Estado y los responsables políticos tienen que ser juzgados. Así que seguimos acá en Así es la Vida. Hace un ratito estuvimos con entretenimientos, ahora tenemos más música. Leo, ¿qué tenemos para hoy? Para música, y podemos cortar con La Polla Records. Con ellos dicen mierda, nunca mejor para abrir también la jornada, para continuar con la jornada que se está dando en la estación de Darío y Maxi. Escuchábamos a la Polla Records, con ellos dice mierda. Mientras esperamos que les compas se acomoden ahí en esta jornada cultural que se va a dar en la estación Darío Maxi, vamos a seguir con la sección de música, la parte 3 de la sección que habíamos quedado pendientes del martes pasado, porque la lista de canciones con letras perturbadoras, con letras explícitas, no explícitas, porque la realidad es que no son explícitas, porque muchas de las canciones que hoy les traigo, que mucha gente no sabía de qué hablaban las letras y malinterpretaban su mensaje porque sonaba más lindo, porque sonaba más prolijo o porque tenía tintes románticos, pero en realidad era todo lo contrario. Vamos a empezar con la primera canción. Esto ya lo había adelantado el martes pasado. La banda Hermética tiene una canción que se llama Atravesando Todo Límite. Vamos a poner una introducción, antes que nada, antes de hablar de Hermética, antes de hablar de Atravesando Todo Límite, de la canción en sí, vamos a hablar de la historia que lleva atrás esta canción. Que esta canción va dedicada para Luis Mourín. Luis Mourín, desaparecido a finales de los años 80, en las montañas del noroeste argentino, nunca mejor dicho, porque así comienza la canción, y nunca más se encontró su cuerpo. ¿Quién era Luis Mourín? Era el hermano de Ana Mourín. ¿Quién era Ana Mourín? Ana Mourín fue la primera esposa de Ricardo Iorio y madre de sus dos hijas. Wow. Según dicen varios testigos, a Luis lo invadían las ganas de irse de viaje. Cargó un bolso, cargó con ropa y con lo que se dice, varios libros de magia negra. Esto se dice, esto no está chequeado del todo, pero se dice que el tipo agarró entre ellos varias Biblias en inglés y algunos libros de magia negra. Los amigos dicen que estaba muy en esa. Él quería ir a una zona como San Luis, porque en esos lugares se observan paisajes como los que se describe en la Biblia. Después de San Luis, Mourín se dirige a Catamarca y es ahí donde se le pierde el rastro. La hermana inició la denuncia y la policía inició la búsqueda. Las noticias comenzaron a circular, buscan a un estudiante porteño, José Luis Mourín, en vez de Mourín, desaparecido en la provincia. No se encontraron hasta la fecha ningún rastro, ninguna pista, nada. Es raro porque son muy pocos los casos en donde no se deja ningún rastro. Se habla de sectas, se habla de secuestro, hasta incluso abducciones extraterrestres. Ahí es donde todo se empieza a falopear. Tiempo después, Ana Mourín escribió esta letra que vamos a escuchar ahora. A ver si suena, para un poquitito nada más. Acá estamos de nuevo, estamos a un mes de que se cumplan 20 años de la masacre de Avellaneda. Lo tenemos a Ale Hall ahí haciéndonos el aguante. Ale. Hola compas, estamos acá, aparecemos así de improviso. Qué presentación después de Hermética aparecer. Bueno compas, estamos acá con Luz, que nos va a estar contando un poco cómo nos vamos preparando no solo en la actividad de hoy, 26 de mayo, como dijiste bien, se va a cumplir dentro de un mes 20 años del pedido de justicia por el asesinato de nuestros compas Darío y Maxi, así que si les parece bien, le paso con ella para que charlen un poquito. Hola, buenos días, ¿qué tal? Acá como dijo Ale, mi nombre es Luz, soy compañera del Frente Popular Darío Santillán, y estamos en un nuevo corte, un nuevo 26, que nos parece sumamente importante, cada 26, pero a un mes de cumplirse 20 años, 20 años de lucha, 20 años de impunidad, y seguimos señalando, ¿no?, que el Estado es responsable, ¿cómo va por ahí? Hola Luz, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en Así es la Vida, en Radio Las Cabas. Y sí, como lo dijiste vos recién, como lo seguimos repitiendo, esto es un crimen de Estado. Quería preguntarte cómo viene la mano ahí. Sé que los últimos 26, no todos los 26 de junio, sino en los últimos meses, el 26 se viene haciendo una jornada cultural. ¿Querés contar un poco cómo fue dándose eso? Sí, un poco, hoy estamos haciendo una jornada cultural donde van a participar algunas bandas, donde se van a leer algunos poemas, de la mano del arte seguimos denunciando, ¿no?, este crimen de Estado. También en este marco nos venimos preparando para lo que es el 25 de junio, la gran actividad que hacemos todos los años. El día 4, sábado 4, vamos a estar acá en la estación Darío y Maxi a partir de las 10 de la mañana, restaurando como todos los años la estación, dándole vida a un lugar que es emblemático de lucha y de resistencia de nuestro campo popular. Invitarles a luchar, invitarles a no quedarse en casa, a seguir denunciando que el poder ejecutivo y el poder judicial siguen ocultando, se siguen tapando y siguen siendo impunes, que los responsables políticos de la masacre no siguen aún en el gobierno y son parte de todos este entramado político, y también seguir denunciando que Franchotti y Acosta siguen pidiendo la libertad condicional y nosotros los mandamos a la cárcel luchando, y ahí los queremos hasta que cumplan su condena. Eso justamente era lo que te quería preguntar. Hace poco tiempo se venía pidiendo que ellos lograran salir de la cárcel. ¿Cómo quedó todo eso? ¿Hay probabilidades reales de que ellos salgan de la cárcel, de que les terminen dando este beneficio? La verdad es que la posibilidad siempre está cuando el gobierno o los gobiernos que están en el poder siguen siendo los que transan, ¿no? Pero ante esto nosotros con la lucha logramos que eso se dé marcha atrás. Y si se vuelve a proponer, lo vamos a seguir logrando, pero cada año y siempre están intentando pedir la condicional y siempre hay un juez de turno que se la puede llegar a dar, ¿no? Entonces hay que estar alerta, hay que estar atentos ante esas situaciones. Claro, eso es lo importante de mantener ahí vivo la lucha, por más que hayan pasado tanto tiempo, porque tienen perpetua, ¿es así? Es así, tienen perpetua. Y la tienen que cumplir en la cárcel. Claramente. Otra cosa que te quería preguntar, sé que la semana pasada, el viernes, fueron a acompañar las declaraciones de Alejandro Berkovich y Patricio Escobar, ahí en Comodoro Py. ¿Cómo quedó eso? Lamentablemente... Sí. Habíamos... íbamos a acompañar también mediante una jornada cultural, pero bueno... la fiscal tiene COVID, así que esa no se pudo dar y estamos esperando a que nos llamen ante las nuevas audiencias cuando se recupere la fiscal. Pero, ¿cómo iba a ser? O sea, esta se dio de baja, no se pudo hacer, pero ¿cómo viene la causa en sí para declarar esto que es un crimen de Estado? Bueno, a lo largo de los años la causa viene siendo lo mismo, ¿no? Venimos aportando un montón de pruebas, venimos aportando testigos, venimos insistiendo y venimos luchando, pero hay claramente una decisión política de que esto no avance, por eso, nada, seguimos en esto, seguimos intentando y hasta vencer que los responsables políticos de la masacre vayan presos como tiene que ser. Pero sí. Básicamente es muy difícil, y bueno, en este momento no está Paula, que es la abogada que lleva el caso, está de gira, está con está Alberto también, que están de gira y están haciendo varias actividades en las provincias también, denunciando y invitando al 25 y al 26 de junio. ¿En algún momento a Duhalde se lo llamó a declarar o algún responsable político en algún momento? Nunca jamás en lo que va la causa en estos 20 años de lucha jamás se lo ha llamado a declarar a ninguno de los responsables. La verdad es que no se ha visto ninguna voluntad de que esto suceda. No, es tremendo la impunidad. ¿Nos querés contar un poco cómo va a ser la jornada de hoy y lo que se viene pensando para los 20 años? Para ir... Sí, la jornada de hoy va a contar con algunas bandas que van a estar tocando. También estuvimos haciendo algunas colocaciones de carteles, van a hablar algunas organizaciones sociales y familiares de Darío. Vamos a finalizar más o menos a las 2 de la tarde. Para el 25, como todos los años, más allá de que la pandemia nos ha hecho guardar estos 2 años y no poder desarrollar la actividad de la manera en que la desarrollamos, pero sí se hizo, sí se siguió. Y este 25 va a contar con toda una jornada cultural, ¿no? De pintura de murales, también tiene que ver con la poesía, el arte, va a haber bandas musicales, va a haber paneles de derechos humanos, va a estar nuestra asamblea feminista de todos los años. No quiero adelantar mucho porque va a haber muchas sorpresas, eso también. Vengan, estemos presentes, que más allá de todo lo hermoso que va a pasar ese día, porque recordar a Darío y a Maxi es recordarlos con alegría, eran unos jóvenes que han luchado y han dejado su vida. También nos causa rabia, dolor, pero lo queremos transformar con fuego. Dale. Uti. Te agradecemos un montón que estés, aunque sea un ratito, acá en Así es la Vida, en Radio Las Cabas. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Gusti, acá seguimos tratando de hacer la cobertura, la dejamos a Lu, que sabemos que está con un montón de tareas. Gracias, Lu, por coparte con Radio Las Cabas. En un ratito me meto así, por la ventana, en Así es la Vida, y seguimos transmitiendo de acá, compas. Gracias, Ale. Ahí estaremos. Llevaré marcado en mi espalda para recordar que mi alma sangra. ¿Cómo aceptarlo? ¿Cómo creerlo? Quiero estar en paz, pero mi llanto gana solo por saber que mañana. ¿Cómo aceptarlo? ¿Cómo creerlo? Tu imagen viva quedará a mi espalda. Siempre en mi pobre corazón. escuchar esta pena amarga. ¿Cómo aceptarlo? ¿Cómo creerlo? Sonaba O'Connor. O'Connor solista. Escuchábamos antes Hermética, no sé si sabían, pero Darío Santillán, una de las imágenes, si bien hay imágenes bastante fuertes de lo que fue la masacre de Avellaneda, una de las imágenes quizás más conmovedoras es la de Darío Santillán delante de una movilización inmensa, él con una remera de Hermética sonriendo y apuntándosela a sí mismo como orgulloso. Y esa imagen, y por eso cada vez que escucho Hermética y cada vez que escucho Atravesando Todo Límite, se me viene a la cabeza también Darío Santillán, que era un pibe del barrio. Pero bueno, hablando de Atravesando Todo Límite, de esta canción, tiene unos tintes que hablan un poco de la amistad, que hablan de quizás un amigo que se fue y no volvió, como una muerte, ¿no? Que es a lo que siempre se asoció esta canción. Pero lejos de eso, o más cercano, porque en realidad estas cosas nunca se saben, habla de simplemente una desaparición. Una desaparición que se dio por Luis Mourín, como ya lo decíamos hace unos minutos, que se fue a las montañas del noroeste argentino y jamás volvió, y nunca se supo, nunca hubo una pista, un paradero, nunca hubo un testigo de absolutamente nada. Y bueno, esta canción fue escrita por Ana Mourín, quien es la esposa, quien fue la esposa de Ricardo Diorio. ¿Y por qué digo fue la esposa de Ricardo Diorio? Porque a principios del año 2001, la vida de Ricardo Diorio se encontraba sumida en la desgracia familiar, ya que aquella trágica tarde del 3 de febrero, Ana decidió quitarse la vida de un disparo en la cabeza. Y si fuera poco, el 19 de noviembre de este año, del año pasado, el 19 de noviembre encontraron muerto al padre de Ricardo Diorio por un disparo en el pecho. Siempre tuvo estas desgracias, Diorio. Así que bueno, esta fue la introducción de esta canción, Atravesando Todo el Límite. ¿Vamos con la siguiente? Esta es un poco fuerte, muy fuerte. Y para la gente muy, muy sensible, abstenerse. Korn. ¿Te gusta Korn? Algunas canciones. Me encanta el baterista de Korn con esos, no sé, los bombos, los que hace con el pie. ¿Cómo se llama? Doble pedal, doble bombo. Sí, que hace una cosa loquísima, que va pisando y no, el sonido que hace es espectacular. Justito Ale no está ahora para escuchar, pero si en algún momento lo escucha, sabrá mejor que nosotros, que porque él es baterista, en cualquier momento va a estar tocando la batería, aparte de ser movilero, pero es hermoso. Lo que toca la batería ese muchacho es tremendo. Sí, yo valoro mucho, mucho, por más que toques más o menos, va, conscientemente, o sea, para mí, todo baterista, toda persona que se anima a tocar una batería y que sepa manejarla, porque primero hay que saber manejarla y después saber tocarla. Pero si ya sabes manejarla, para mí sos un gran baterista. Y el batero de Korn, que no me acuerdo el nombre, que tampoco es de mis favoritos, pero sí. Tiene, sí, manejar un doble pedal, un doble bombo, debe ser un dolor. Me pongo a pensar en eso, y ya tener un pedal a mí me molesta bastante, y eso que he intentado tocar la batería mucho tiempo y no pude. Pero bueno, no vamos a hablar del batero de Korn, sino del cantante. ¿Quién es el cantante? El cantante es Jonathan Davis, un cantante, uno de los íconos de lo que sería el New Metal, uno de los impulsores del New Metal, uno de los creadores, si no, del New Metal, la banda Korn, una banda que además de introducir un bajo de 6 cuerdas, una batería de doble bombo, te puede introducir también un DJ, puede meter percusiones además de la batería. No, es una banda muy importante. Y vamos a hablar de una canción en particular, que la canción es Daddy. Papi se llama la canción, para que tienes una idea. Esta canción, cuando se la pasé a Gus, dijo, che, boludo, me mandaste una canción que hubiera 17 minutos 30. Sí. 17:30. Esta canción. Más que la sección de música de la semana pasada, fue. Sí, hay que animarse. Mira, te voy a dar un dato curioso. Nunca me animé a escuchar esta canción completa. No porque sea larga, sino porque es muy, muy, muy fuerte. Bueno, como dijimos, esta canción dura 17 minutos 30, pero no es como cualquier otra. No es por su extensa longitud, tampoco esconde un secreto demoníaco y mucho menos está maldita. Pero Daddy no es solo el track que cierra el primer disco de Korn, sino que es la melodía más perturbadora, violenta y catártica de la banda. Incluso podríamos aventurarnos a decir que es una de las piezas musicales más impactantes de la historia. Y mirá si es tan impactante que nunca la pude escuchar completa. Nunca la escuché completa. Escuché por partes solamente, y es más, escuché por partes solamente para hacer esta sección. Nunca la escuché completa. Ponemos un pedacito, a ver. Ponemos un pedacito. ¿La mando? Dale. Sí. Mother, please forgive me. I just had to get out all my pain and suffering. Now. Larguísima, no la vamos a poner completa, vamos a ponerla por partes. Vos dejala corriendo la canción, dejala ahí corriendo, pero muteala, porque capaz que la volvemos a retomar. Bueno. ¿De qué habla la canción? Está claro que de rosas no habla, está claro que de amor no habla. Está claro que habla de un hecho perturbador, sí. ¿Cómo te das cuenta? Seguramente. ¿Cómo te das cuenta que habla de un hecho perturbador? Y porque ya terminando la canción, al finalizar la canción, Jonathan Davis, el cantante, se quiebra y comienza a llorar y a gritar. Y sufre un ataque de pánico, y todo eso quedó grabado en esta canción de 18 minutos. Al final, a Jonathan Davis le agarra un ataque de pánico. O sea, para que se den una idea de qué estará hablando la canción. Se sabe muy poco, pero lo que se sabe de parte de Jonathan Davis es que fue abusado cuando era niño. Esto es algo que él lo explicó, porque obviamente llamó poderosamente la atención. Pero él no quiso dar detalles, porque a él también le cuesta mucho expresarse en cuanto a este tema, poder hablarlo, poder decir quién fue. Y básicamente lo que hace en la canción es hacer una denuncia, no solamente a esta persona, a este tipo, sino también a sus padres. A sus padres y a sus madres, que no le creyeron en nada de lo que dijo. Una parte de la letra dice: Madre, por favor, perdóname, solo tenía que sacar todo mi dolor y sufrimiento. Ahora que he terminado, recuerda que siempre te amaré, soy tu hijo. Muy fuerte, muy fuerte, tan fuerte que no puedo, no la escuché completa. Escuché los últimos minutos, pero no, es fuertísima. A ver, ¿por dónde va la canción? ¿Por dónde va la canción? No va ni la mitad, te quiero decir. Ni la mitad. A ver, pero ese bajo denso. Escucha la batería. Ya. Esto. No, increíble. Es una re banda, ¿eh? Y tiene una re historia, porque empezaron como una banda revolucionaria, que para mí lo fue, ¿eh? Pese a no ser tan fan. El guitarrista se hizo cristiano, se abocó al cristianismo, a ser un ser de luz, que por eso dejó la banda. Va, ahora volvió, creo que va a volver, pero dejó la banda. Porque, por ende, dejó las drogas y él dijo que esa música no iba a la par de su estilo de vida eclesiástica. Nos vamos a otra canción fuerte. O sea, otra canción de música fuerte, de música así, rápida, violenta. Slayer. Con una canción que se llama Dead Skin Mask. La máscara de piel muerta. ¿A qué hace alusión este título? ¿Vieron la película La Masacre de Texas? Sí, bueno. Sí, la vi. Asusté mucho a mi hermano, me acuerdo, porque la vi yo, la vi con todos mis hermanos. Y bueno, mi hermano era muy chico en ese tiempo. Pero sí, recuerdo esa película. Y más miedo le va a dar al saber que la película está basada en hechos reales. El asesino serial Ed Gein, el asesino de la masacre de Texas, el real, el único, el original, el artesano de la muerte lo llamaban por siempre hacer objetos como ya sean lámparas, ya sean cinturones, ya sean remeras, ya sean cualquier tipo de mueble, todo hecho con partes de cuerpos humanos. No sé si vieron las fotos, pero está muy, es como muy feo, muy fuerte, pero tiene como un talento innato, porque es como, ¿cómo hizo para hacer esas cosas? Podés ver en internet en las fotos, no sé, un cinturón de pezones, por ejemplo. Estas cosas están exhibidas en museos, aunque no lo crean. Aunque no lo crean, muchas de estas cosas están exhibidas en museos, como el famoso cinturón de pezones, como las máscaras que él utilizaba para asustar a sus víctimas. que las máscaras están hechas nada más que con rostros humanos. Y bueno, volviendo a la banda Slayer, habla de... es una canción que se escuchan muchos gritos de fondo y es una posible experiencia traumática para una niña víctima mientras ve al criminal colocarse una máscara recién confeccionada. Ed Gein no tiene víctimas menores de edad, ¿eh? Eso está confirmado. Sus víctimas eran mayores de edad entre hombres y mujeres, pero nunca mataba niños. Y creo que él mismo dijo que no le cabían esas. Así que bueno, un punto a favor. pero bueno, la canción de Slayer habla como de que la víctima, en este caso, es una niña. Así que ponemos la canción, a ver. Bueno, si no querés, no la pongas. Última también te voy a pedir una canción. Es tremendo, es tremendo, es tan tremenda esa canción, Leo, que Google dijo no puede salir al aire. Se bloqueó la canción. Y toda la página web. Así que es tremendo lo que contás. Yo sabía, porque viste que todas las películas de terror agarran y te dicen, está basado en hechos reales. Sí, está basado en hechos reales. Pero todas te dicen lo mismo, anda a creerle después. Yo no sabía que sí, la película de la masacre de Texas había pasado. ¿Tal cual así pasó? No tal cual, pero sí por ahí, qué sé yo, va teniendo esos tintes. Me acuerdo que cuando salió Anabel... ¿qué decía? Bueno, ahí se acaba de conectar. ¿Quién se acaba de conectar? Jessy, hola Jessy, ¿nos escuchás? Jessy, ¿estás ahí? Hola compa, ¿nos escuchan? Ahí estamos, hola Jessy, Ale, ¿cómo están? Acá estamos, sí. Acá está la Jessy. Hola compa, ¿cómo va? Los escuchamos muy bajitos, compa, pero no queríamos dejar de contarles de que bueno, seguimos acá en la actividad, que ya está en tres cuartos, por decirlo, de la actividad. Acá Jessy, me parece que vamos a sacar un vivo, Jessy, ¿no? Sí, tenemos acá el testimonio de un compa de jóvenes Dalton. Hola, compa, ¿todo bien? Quería hablar un poco sobre lo que estábamos haciendo acá, el rol de la juventud, cómo nos intercepta y nos involucra, nos atraviesa la lucha que estaban ejerciendo nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en sus años, que nada, entender que la juventud de ese momento fue la que fue corrompida, la que fue inhibida, la que fue reprimida, y que nada, que es la juventud de la hora también, del presente, la cual tiene que arraigarse un toque de esas problemáticas que en su momento fueron tan relevantes y que ahora también siguen relevantes, pero hay otros contextos, pero sigue siendo parte de nuestra lucha. Y nada, también está, me parece muy piola que estemos tratando de concientizar esto mes a mes, capaz, intentando mostrar a todos los 26 lo que es y lo que fue, lo que representa todavía en el día a día para nosotros estas dos personas, que entiendo que estaría bueno... que no está bueno que los martiricemos como idealización de piquetero que tienen que morir para poder completar su lucha, porque no es así ni a palo. Entonces es pedir lucha, pedir memoria, porque hay políticos que siguen vigentes en roles del gobierno, como Aníbal Fernández, entiendo que está Solá también. Entonces nada, recordar, tener la memoria y seguir acá en las calles mostrando también lo que es la fuerza, ¿no? La fuerza de militantes y de los jóvenes que estamos interesándonos y formándonos, porque también es algo que nos reinterpela. y que somos conscientes de ello y queremos hacer algo al respecto. No es una juventud que está pasando, dejando pasar desapercibida estas cuestiones coyunturales que nos reinterpelan. Y nada, eso. Muchas gracias. Claramente, no por nada se llama que es el día de la juventud piquetera. Entonces, es re importante la participación de los jóvenes dentro de la militancia, y cómo a partir de los diferentes medios de comunicación siempre se deja de lado a los jóvenes, como decir, no, a esa edad no les interesa la política, no saben de qué hablan, ni todo aquello. Y bueno, ustedes, tanto jóvenes militantes, demuestran todo el tiempo que en realidad no es así, que estamos interesados directamente en lo que pasa en el país y cómo interpela esto en los barrios. Dale. Claro. Nada, también viendo, ¿no? Plantando esta semilla, creo, el hecho de no necesariamente todos los 26 de junio hacer la movilización como tan conmemorativa, sino también tratar de plantar esta conciencia fechas posteriores o anteriores a eso, porque es lo más importante, ¿no? Que un compa entienda y vea el porqué de que está viniendo acá, esa conciencia, plantar esa semilla, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que representa para nosotros? ¿Qué fueron en su momento ellos? ¿Qué somos nosotros? Somos compañeros. Está bien, no tenemos que morir haciendo la lucha, no tenemos que tener ese miedo a no poder volver vivos de nuestra casa teniendo este derecho que es la libertad de expresión, el libre albedrío a la hora de poder expresar nuestras opiniones. Entonces, nada, recordar eso, que fue una injusticia, que fue un asesinato, que no solo el que tiró el tiro fue el acusado o el hijo de Yuta que mató a nuestros compañeros, sino también los que dieron las órdenes, y acordarnos, porque sí puede llegar a darnos una perspectiva re negativa que un chabón como Aníbal Fernández siga ejerciendo un rol tan importante como es ministro de Seguridad, creo que es ese actualmente. Es como, no están viendo en la sociedad, en la coyuntura, no solo en nosotros, sino también en los medios, cómo intentan todo el tiempo ocultar la presencia y esta militancia que se renota acá en este mismo día, cómo hay memoria y cómo está la lucha. Entonces es como, darle importancia a que no solo los 26 de junio vamos a salir, sino que plantar la conciencia en un día a día, porque eso es lo que intentamos, que los compas sepan por qué están viniendo y que quieran venir por la conciencia. Nadie está obligando acá a que los compas vengan, es como, compas, entendemos la conciencia, entendimos lo que representaban, lo que representan, y queremos poder ser parte de esa lucha también, apropiarnos de esa lucha y estar acá en las calles, estar en donde tengamos que estar representando este movimiento, representando esta lucha, estas militancias y sus otras disidencias que puedan estar apareciendo. Y nada, eso, muchas gracias por el espacio. Claramente. ¿Me repetís el nombre del compa, Jess? ¿Cómo era tu nombre? Sebastián, de Jóvenes. Leo, Gus, lo tengo a Leo Santillán acá, si querés cursar unas palabras con él. Hola, Leo, ¿nos escuchás? Ahí te paso. Hola. Hola, Leo, ¿qué tal? Soy Gustavo, estamos acá en Así es la Vida, en la radio Las Cabas, en vivo. Hola, sí, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, gracias por participar un poquitito. No queríamos interrumpirte mucho, pero contanos un poco vos cómo se viene preparando todo esto. Ya falta nada para que se cumplan los 20 años. ¿Cómo se vienen preparando y cómo viene a nivel la justicia? ¿Cómo se fue armando toda la causa? Sí, la verdad que estamos preparando todo esto, ¿no? Hoy estamos acá en la estación con la actividad, ¿no? Un 26 y más, ¿no? A un mes de los 20 años, ¿no? Bueno, mi viejo estuvo viajando por diferentes provincias, ahora él está por el lado de Tucumán, estuvo por Salta, Jujuy, y la otra semana ya anduvo viajando por el Río Negro, Neuquén, anduvo por Sanón, yo lo acompañé de la Mendoza, y bueno, y ahora quedaba también estar yendo a las provincias de Córdoba y San Juan. Bueno, la verdad que preparando, ¿no? Como bueno, lo venimos preparando todo año, la diferencia es que ya son 20 años, ¿no? Y bueno, para nosotros no es nada nuevo todo esto que pasa, pero sí nos parece fuerte, nos parece importante estar señalando que a 20 años no, la justicia no ha hecho nada. Lo único que hemos estado moviéndonos por la causa o aportando pruebas, tanto pruebas como testimoniales, fuimos nosotros, la querella, no la familia. Y bueno, no es nada nuevo lo que viene pasando. Sabemos también que del otro lado, a quienes estamos intentando que se enjuicie y castigue, parte del poder político, ¿no? Tiene, aunque no sea gobierno, aunque no sean gobierno, hay una complicidad y una impunidad que desde la justicia no ha avanzado, no ha investigado nada, más allá de que nosotros, como decíamos recién, venimos, somos los que hemos estado aportando prueba, tanto prueba como testigo y testimonio, ¿no? Pero bueno, eso, la justicia no ha hecho nada, teníamos que presentar nuevas declaraciones del viernes pasado, el viernes 13 de mayo, si no me equivoco, bueno, hace 2 semanas, y bueno, no pudimos llevar adelante eso porque había un contacto estrecho de COVID. Pero bueno, siempre hay algo dando vuelta, ¿no? Que no permite que esto avance, ¿no? Nosotros sabemos bien y perfectamente que no han dejado pruebas, que no hay nada, que no hubo nada escrito, ¿no? Para hacer lo que hicieron, para llevar adelante la represión, pero no el discurso que hubo en sintonía de los medios, la policía, tanto como el gobierno de Duhalde, ¿no? Cuando decían que había que evitar el corte del puente de Porredón, como cuando dijeron que hubo interna, que había interna entre piqueteros, que tratábamos de desestabilizar al gobierno de Duhalde, o que teníamos nexo con la guerrilla colombiana, eso tenía que ver con un discurso en donde buscaban echarnos a nosotros la culpa de lo sucedido, ¿no? Siendo que la policía había disparado con balas de plomo, ¿no? Todo ese discurso que hubo, el 26 y 27 de junio se estaban preparando las denuncias que acusaban a las organizaciones que intentamos cortar el puente de Porredón, la denuncia complot que no avanzó, no prosperó, bueno, ante el enorme repudio popular y ante la aparición de la foto de Darío con vida, y bueno, cómo lo fusilan. Es eso lo que estamos nosotros señalando e intentando de que se avance en la justicia, ¿no? Sabemos que la justicia sola no avanza, que del otro lado tenemos lo más oscuro, ¿no?, del poder de la Argentina, ¿no?, como lo fue Duhalde, ¿no? Pero nos parece importante seguir estando en las calles, ¿no?, para señalar y para que esto avance, y que sepan de que si no hay justicia, nosotros, de una u otra manera, vamos a estar avanzando, vamos a seguir en las calles, ¿no?, señalando todo este accionar, porque nos parece que esto no hay que naturalizarlo, que no hay que permitirlo, porque bueno, estas cosas se siguen repitiendo, se siguen sucediendo, y lo que necesitamos es que haya justicia y que se sienta un precedente para cuando pasan estas cosas, cuando irresponsables políticos tengan que pagar, y estos tipos no manden a reprimir con plomo a las manifestaciones, ¿no?, y que no sean las cosas como viene pasando ya hace más de 20 años, porque lo de Darío y Maxi fueron unas muertes, pero no nos olvidemos de Carlos Fuente Alba, ¿no? No nos olvidemos de Facundo Castro, no nos olvidemos de Aníbal Verón, no nos olvidemos de Teresa Rodríguez, ¿no? Lo del 26 de junio fue algo más, pero bueno, lo que ha quedado importante es la foto y el accionar de la policía y que pone de relieve, bueno, la actitud de Darío tratando de socorrer a Maxi, lo que pone de relieve, que es lo que hacíamos en los barrios, ¿no? Claramente. Hablaste sobre estas últimas declaraciones que se iban a presentar ahí en Comodoro Py, la Alejandro Berkovich y Patricio Escobar. ¿Decís que esto puede ayudar mucho a la causa que se viene armando? Y la verdad que hemos aportado bastantes pruebas, ¿no? Como uno como Laborde, que fue el intendente en aquel entonces, ¿no?, del 2002, que, bueno, él declaró de que había recibido amenazas para que no hable de lo que había pasado el mismo 26 de junio cuando entraban en el municipio de Avellaneda, como fueron al hospital a apretar gente, ¿no?, cuando estaban los compañeros heridos en el Fiorito. Y tanto con esas pruebas como otras, bueno, como la de Patricio Escobar, que la idea era que puedan presentarla, creemos que la justicia está haciendo lo que hace siempre, ¿no?, que es generar la impunidad entre al poder político, pero bueno, lo que buscamos es romper con ese ciclo, romper con ese cerco, ¿no? Sabemos que es difícil, pero pero también entendemos que en las calles, si no hay justicia en los tribunales, tiene que haber justicia popular, ¿no? Claramente, la justicia popular les va a llegar. La verdad, te agradezco un montón que estés en este pequeño espacio acá en Así es la Vida, en Radio Las Cabas. Y bueno, que para ir cerrando, ¿nos querés contar cómo va a seguir la jornada de hoy? Bueno, estuvieron tocando una de la banda compañeras, ¿no? De Plaga Trips, ahora iban a estar los compañeros de Presidentes Muertos. Y estábamos acá, estuvieron hablando diferentes compañeros de organizaciones, ¿no? Repudiando y acompañando y solidarizándose con el pedido que hacemos de la familia, como familia, ¿no? Y bueno, y ahora en un rato ya vamos a estar cerrando lo que es esta jornada, ¿no? Preparándonos y poniéndole toda la fuerza para el 25 y 26 de junio, ¿no? Claro, que no falta nada. La verdad, muchísimas gracias y seguimos acá informando, seguimos en la lucha. Gracias. Dale, chao, un abrazo, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Gusti, de acá, de la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, nosotros nos despedimos, vamos cerrando la actividad y lo dejamos a ustedes ahí en el estudio de Radio Las Cabas con Así es la Vida. Jessy, acá también al lado mío. Abrazo, compas. Buena jornada. Alta cobertura, Ale, Jessy, gracias. Y bueno, a romperla toda con la batería, Ale. Olvídate, ahí estaremos. Abrazo, compas, nos vemos. Suerte, Ale, nos vemos. Ahí los escuchamos, estamos a un mes de que se cumplan 20 años de la masacre de Avellaneda, seguimos informando acá, seguimos comunicando la importancia de seguir con la causa de que se siga informando lo que viene pasando, que no queden impunes estas personas. Así que seguimos acá en Así es la Vida, si el tiempo no nos acompaña, si la música nos acompaña, te voy a sorprender ahora, Leo. Te voy a sorprender con alguna canción. Uy, mira, vos me podés sorprender de tres maneras. Me podés... No, de dos maneras. ¿Me traes una docena de empanadas a casa o me pones una linda canción? ¿Qué canción me vas a poner? Esta, mira, las empanadas te la perdiste. El otro día hicimos unas empanadas acá con Lucas mientras estábamos haciendo una limpieza de la compu. Pero este tipo, no sé por qué no hablaste de él todavía. Porque tiene estilo. ¿A vos? Tiene estilo, canta bien, se pone cualquier ropa y le va a quedar bien. Vamos a escucharlo, a ver si entra en el corazón de Leo. In the way. ahí sonaba Harry Styles. Leo, no puede ser que este tipo no lo conozca. Sí, lo conozco por ser uno de los integrantes más importantes de One Direction, que es una de las bandas británicas más grandes desde que... Es una de esas bandas que salieron de un grupo, de un... ¿Cómo se llama esto? De un... ¡Ah! Un programa de talentos. De los reality. Que, que por cierto, perdieron. ¿Ah, que perdieron en el reality? En el reality perdieron, pero nunca se pierde del todo en un reality. De hecho, la persona que ganó creo que fracasó en la música. Y estos pibes que creo que salieron en segundo o tercer lugar la terminaron pegando porque uno de los tipos, uno de los más soretes del American Got Talent, les dijo, ustedes tienen futuro y los voy a producir y no sé qué. Y nada, se volvieron así re super famosos. Y se afanaron varias canciones. My Sharona no es un tema de ellos. Se robaron un tema de Blondie. No se lo chorearon, pero la gente los reconoce por esas canciones. Usurpar. No me acuerdo ni qué tema era de Blondie. Por usurpar algunas canciones. No, bueno, el tema del chabón este la está pegando con varias canciones y por lo menos suena bien. Él y Bruno Mars, tu gemelo malvado, cantante. Sí, creo que yo soy el gemelo malvado, ¿eh? Vos sos el gemelo malvado de Bruno Mars. Para las personas que no nos conocen físicamente, que solamente escuchan nuestras voces, Leo sería como Bruno Mars, sin bigote. Ahora Bruno Mars se dejó el bigote. ¿Se dejó el bigote? Sí. Bueno, yo estoy... O sea, yo tengo un bigote, pero es un bigote muy... tipo, los pelos están muy separados entre sí. Bruno Mars creo que los tiene muy juntos y tiene un buen bigote. Yo los tengo muy... No, me los tengo que afeitar, no puedo. Bueno, vos tenés un buen bigote. Si te afeitaras la barba, tendrías un buen bigote. Yo me llevo a afeitar la barba y el bigote que tengo, lo único que sirve es para de alambre. No, bueno, claramente. No me gusta cómo me queda el bigote. Y poner a los que no me conocen a mí, sería como un Tom Hardy después de la cuarentena, después de la pandemia. ¡Oh! ¡Ay, boludo! Tom Hardy, amigo. Apuntaste re alto y me encanta, boludo. Muy alto. Ah, bueno, pero Tom Hardy está recontraproducido. Sí. Sería después de la aparición en los Vicky Blinders y después de una cuarentena después de los Vicky Blinders, ahí estaría el Tom Hardy y Gustavo. Pero bueno, nada que ver, nos metimos en el entretenimiento, a Lucas le quedó un poquito más, nos quedaron unos minutitos, Lucas. Sí. Nada, estaba pensando que cuando dijiste Harry Styles me sonaba ese nombre. Y yo sí. Te dije, el de la película de que está con la que hace de la hermana de Black Widow. Y vos dijiste, no, el hermano de Thanos. ¿De qué me está hablando ese chabón? Dije yo, no, si tiene una película, va a salir una película de ellos dos. Claro, no sé qué película estás hablando vos, pero yo sé que él aparece, Harry Styles, aparece en Los Eternals. En el final de Los Eternals, viste que aparecen, después de los créditos, aparecen escenas. No, bueno, vos me aparece. Me hablas de esa película de mierda que yo ya me la olvidé. Bueno. Yo sé que todo el mundo odió Los Eternals porque es eterna la película, no es buena para nada. Pero en el final aparecen dos personajes muy buenos. Uno, que es el Lord Comandante Jon Snow, aparece, que parece que va a tener algún personaje, y este Harry Styles, que dice, lo presentan y todo, soy el hermano de Thanos, dice. Bueno. Y lo vengo a ayudar. La película que va a salir Sí. La película que va a salir en septiembre es Don't Worry, Darling, No te preocupes, querida, creo que es en español. Y nada, es salió un tráiler recién, va a salir en septiembre. De esta película yo te hablaba, porque había visto imágenes, donde está Florence Pugh, que es la que hace de la hermana de Black Widow, y bueno, Harry Styles tiene una película que supuestamente decía que era de tráiler, terror, psicológico, no sé qué. Así decían en Gozo. ¿Sabes que sí? Por eso te digo, Leo, es increíble que no lo conozcas, porque la está rompiendo no solamente la música, sino que en el cine están metiendo películas también. Sí. Se metió en el mundo Marvel. Es que, boludo, ser lindo, boludo, te abre las puertas un montón de cosas. Ser lindo, tener plata, boludo, tenés tu vida asegurada. Boludo. ¡Oh! Encima salió en, ¿cómo se llama esa película? Eternals. Que, bueno, la película es una poronga. Perdón por la palabra, pero es una poronga. Pero además Salma Hayek salió diciendo como... Soy como la abanderada de las mujeres latinoamericanas. Dijo, como ser la única superheroína latina que de Marvel. Y tipo, como, ¿me estás cargando? Gamora, Zoe Saldaña, que es dominicana, ¿no la vas a contar a ella? Que está, pertenece a tu mismo universo, inclusive. No, me pareció una basura. ¿Y cómo llamaste, pibe? Harry Styles. Hace del hermano de Thanos. Sí. No sé qué va a pasar. Nada que ver, porque es más para adelante. Nada que ver, ¿viste? Thanos parece. El abuelo. Pero bueno, te lo dejo todo a vos, Lucas. Explícame vos cómo aparece este pibe como hermano de Thanos. si supiera, te diría. Pero no, eso seguramente lo deben explicar en los cómics. Y yo no tengo ganas de andar leyendo cómics. Capaz que me leo un resumen de cómo llegó, pero bueno, si no, lean los cómics. Igual estaban hablando de la nueva que va a salir, que todavía no salió. Yo los interrumpí solamente para expresar la palabra que le gusta a Gus, mi odio hacia la película de Eternals. Pero estaban hablando de lo nuevo. Sí. Claro, las nuevas películas que aparecen, bueno, esa, Darling, Don't Worry, Darling, es la nueva película esta que va a salir. No sé qué onda. Yo creo que vi el tráiler y daba un toque de miedo. Son esas películas que te dan miedo de no saber qué va a pasar. Tiene pinta de eso, ¿no, Lucas? Sí, por lo que leí, sí. O sea, recién me puse a leer. Sabía que había una película, pero no sabía de qué era. Claro. Yo en realidad pensé que era una película, romántica. Drama sí. Romántico, no lo veía como una comedia romántica. Pero no, se ve que es de terror. O sea, de terror psicológico o algo de eso. Claramente. Bueno, vamos a ver cuándo sale. ¿Ya tiene fecha de estreno esto? En septiembre. ¿No? Septiembre, sí. Septiembre. Para terminar un poco con lo mío, juegos. Hoy Epic abrió su bóveda de juegos, que lo va a hacer, creo que quedan dos juegos más. Y salió la BioShock Collection, que son los tres juegos de BioShock, el 1 remasterizado, el 2 remasterizado y el 3, que no es el 3 en cosa, digamos. Salió en la Epic Store gratis, así que el que puede vaya y lo agregue a su biblioteca y le queda para siempre en la biblioteca de Epic. Sí. Yo lo compré. ¿Hay algo? Lo compré en Steam el año pasado, creo, igual no me salió, creo que me salió 150 pesos, que me pareció nada, me parece nada, 150 pesos por tres juegos, y bueno, y lo regalaron ahora. Che, se viene el, no sé si el Cyber Monday o el Black Summer o el, no sé, una de esas cosas que hay rebajas, ¿va a impactar eso en Epic, en Steam o en alguna de esas plataformas? Posiblemente haya descuentos. En Steam siempre hay descuentos, en Epic también, pero hay que ver si hacen grandes descuentos en absolutamente todo su catálogo de juegos. Epic, por ejemplo, ahora te regala un 25% de descuento en juegos que estén más de $14.99. Ah, ¿no los ponen en pesos como en Epic, Steam? No, Epic no. Qué paja, boludo. Me da una paja comprar juegos que están en dólares. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, en Steam los compras en dólares, en realidad también. Los compras al 165 pesos, creo. Te cobran el dólar. En algunos lados lo cobran a 200. Pero acá en Steam te lo cobran a 165, 166 creo. No sé, hace mucho que no compro juegos. Bueno, vamos a ver cómo impacta eso. Tenés agendado ya todo lo que viene pasando. Si estás cerca de Darío y Maxi y de la estación de Darío y Maxi, ahí en Avellaneda, en este momento se deben estar a punto de tocar nuestro compañero Ale Hall, van a estar ahí tocando Los Presidentes Muertos, así que vayan, si están cerquita, vayan porque ya están ahí. Falta un mes para que se cumplan 20 años de la masacre de Avellaneda y hoy lo estuvimos comunicando, hubieron varias entrevistas, así que todo lo que estás escuchando ahora lo puedes escuchar de nuevo en nuestras redes sociales, en el blog de Radio Las Cavas. Y con esto nos despedimos, chicos. Nos despedimos. Nos vemos. Que tengan un buen finde. Sí. Que tengan un hermoso finde, no se caguen de frío. Nos estamos escuchando la semana que viene, el martes, como siempre, haciendo acá Así es la Vida. Y mira, te meto otra sorpresa, Leo. Tu versión buena. Por más te vale. ¿Querés escuchar a tu versión buena? Porque sacó este hitazo. Escuchá. Sipping wine, sip, sip, in a row, trip, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. I just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing. Feel the way I feel. Do y'all want to hear a new song off the album? Nah, we gonna run it back. Let's go. Bring it back.